mariachi, te dicen al pasar, ya deja de tanto tomar, tu vida pronto acabará. Borrachi, ¿qué va a ser de ti? Lo malo no está en el tomar, de no poderse controlar. Borrachi, consciente andarás, te debes de picar los gestos que hacen al pasar. Borrachi, ¿qué va a ser de ti? Si sigues en tu afán de tomar, oh borrachi. Borrachi, te dicen al pasar, ya deja de tanto tomar, tu vida pronto acabará. Borrachi, ¿qué va a ser de ti? Si sigues en tu afán de tomar, oh borrachi. Si sigues en tu afán de tomar, oh borrachi. Si sigues en tu afán de tomar, oh borrachi.